Y para nosotros, para el directorio, es muy importante la asistencia de todo el público. La asistencia y más que todo el apoyo que le brinda el hincha al jugador. Entonces, hemos hecho nosotros hemos dosificado 7.000 entradas con la expectativa y la esperanza siempre de tener un estadio casi lleno, por lo menos un 70% del estadio. Y bueno, los precios de las entradas para palco 120 bolivianos, para butaca 90 bolivianos, para preferencia mayor 60, menor 30, para general 40 bolivianos, menor 20, y para curva 30 bolivianos, menor 15. Nuevamente hago la invitación cordial a toda la hinchada del Club Deportivo Guairá a asistir el día de mañana 22 de enero en el Estadio Gilberto Parada a las 3 de la tarde. También tenemos, para informarles, de que aparte ya de ser socio hacerse socio en el Club Deportivo Guairá, tenemos los abonos. Entonces, el que no quiera hacerse socio, el que no quiera comprar su entrada, puede comprar su abono, que tenemos para abono preferencia, que sale a 660 bolivianos, los 13 partidos del campeonato apertura. Para general sale 450 bolivianos, los 13 partidos, y para curva 330 bolivianos. Le sale mucho más barato que comprar su entrada, no más barato que hacerse socio, pero sí más barato que comprar su entrada, y se evitan el hecho de hacer colas, ¿no? Así como también tenemos, como siempre, los carnets de socio, en el cual también hacemos la invitación a toda esa gente que todavía no se ha hecho socio, que pase por la secretaría del club, que están trabajando en horarios de oficina todos los días, de lunes a sábado, y bueno, esperándolo para que toda la gente que quiera hacerse socio pueda pasar. Tiene precios, hay en varios sectores, son precios módicos. Le sale mucho más barato que comprar su abono, y le sale mucho más barato que comprar su entrada.